amanezco en cualquier parte, cuando estoy en diligencias, amanezco en cualquier parte, pero esa muchacha terca no ha querido acostumbrarse. Pero esa muchacha terca no ha querido acostumbrarse. ¡Padre! ¡Compre el martillo! No quiere.